ثبتت بين أصابعي. Saludos desde Diálogos 3 en Eduardo Laguillo. Continuamos. Eduardo Laguillo, tema que acabáis de escuchar, La otra luz del horizonte. Continuamos, nos vamos a Argentina. Allí nos está esperando un grupo de los de toda la vida. Está encabezado por un bandoneonista que se llama Marcelo Mercadante. Este disco me lo mandó Ciruelo. Y dentro de este trabajo, que se titula nada más y nada menos que Suburbios del Alma, ¿m? O sea, Suburbios del Alma, Marcelo Mercadante, esta canción, interpretada por Lidia Borda, que se titula Lejos. pero sé que estoy mintiendo. Nunca me acuerdo de nada, por eso lo tengo todo escrito, perfumado de acción en la mesa de un bar. Corrijo y dejo de anotar. Estamos en Ludovico Einaudi, esto es Nuvole Bianche, es decir, nubes blancas. Thank you. Nuvole Bianche, del álbum Una Mattina de Ludovico Einaudi. Posiblemente, bueno, sin posiblemente, es uno de los tres o cuatro temas que más me sublimean, me encantan de este magnífico compositor. Y como la lluvia fina poco a poco va calando, porque es música aparentemente muy sencilla, y luego tienen que venir gentes tan absolutamente creíbles como nuestro amigo portugués por excelencia, ¿no?, Rudy Guliao, y decirnos no, es que no es tan sencillo, es mucho más complejo. Bien, en este mismo orden de densidad emocionante, todo cargado de esa emoción especial, aquí está el último trabajo de Croque, del que hoy elegimos este tema titulado Journey. Thank you. se lo estaba diciendo a Guado. A Guado le quedan, ¿cuánto te queda, Guado? Un mes, más o menos, para jubilarse. Y así poco a poco, pues. Pero cuando digo esto, no estoy queriendo mandar ningún mensaje, socorro, help. No. Simplemente que hay una situación que tenéis que comprender desde el punto de vista puramente humano, de gente que va dejando, y vendrá nueva gente. Y por supuesto, pues que la corporación de TVE pues seguirá un camino y una evolución. Sobre eso no hay. Yo estoy viviendo aquí un drama de compañeros de toda la vida que están desapareciendo de la vida. Me dice Aguado por el interfono que se llama prejubilación. Bueno, pues eso. Estábamos oyendo este tema, John, se editó el último disco de Crocus, Seven's Trip, el último viaje. Absolutamente fascinante, ¿no? Si lo pensáis, creo que es el tema de este disco. En las notas que me mandó Tomás Cocorba, me decía: ten paciencia con el disco. Es un disco que se abre como los vinos, tarda un poco en abrirse. Yo no le hice caso. Entonces escuché el disco la primera vez y pensé, están estos, ya están estos. Y tal. Yo afortunadamente, o no sé si desgraciadamente, tengo gran confianza con ellos y nos hemos entendido siempre perfectamente. Cucurba siempre ha dicho que yo soy como su abuelo. Entonces un día me contó la historia de su abuelo y me fui llorando yo. Su abuelo había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a partir de ahí os podéis imaginar. Lógicamente es el último que se ha publicado, a finales de nuestro pasado año 2006. Vamos con otra pieza, esta concretamente se titula Primavera, que como ya os he dicho en otras ocasiones, es una de las más solicitadas por todos nosotros. Vale. Bueno, pues mientras sonaba este maravilloso tema que se titula Primavera, estaba hablando con Juan Pablo Silvestre de diversas cosas relacionadas con nuestra profesión. Ya sabéis que él tiene un programa que se llama Babel y Otro Mundo Babel, los domingos por la mañana aquí en Radio 3, de lo más avanzado que yo he escuchado últimamente en lo referente a la incorporación de todo lo nuevo. Es que nuevas tecnologías ya están empezando a sonarme de mal que no os podéis ni imaginar. Bien, vamos con el tercer tema. Estamos a viernes, repito. Hemos escuchado Divenir, hemos escuchado Primavera, de este trabajo de Ludovico Einaudi. Vamos con el tercero. Esto se titula Oltre Mare. Thank you. Bien, pues los instantes finales de Diálogos 3 de esta semana, dedicados a un artista que actúa el próximo domingo en el Teatro Albéniz, aquí en Madrid. Es un guitarrista portugués de gran prestigio, Mario Pacheco, y con él, en un momento determinado, se subirá al escenario nada más y nada menos que Marisa. Así que con esta versión de Hay una música del pueblo, Marisa, la música es de Mario Pacheco, por cierto, la letra de Fernando Pessoa, por supuesto, terminamos por esta semana. Buenas tardes y hasta el próximo lunes. Vindo ao ritmo novo, o ser que tenho guardado, ouvindo a só quem seria se desejar fosse ser. É uma simples melodia, mas que se aprendem a viver, mas é tão consolador. É tão consolador.